Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al tercer programa de Perdidos en Melmac. Ya somos todos unos profesionales. Hola, Kibo, ¿qué tal estás? ¿Cómo tenías el volumen de alto hoy? Yo tengo un volumenazo. ¿Volumenazo? Ya empezamos. Tienes un volumenazo. No, una cosa voy a decir hoy. Hoy no podemos quedarnos en silencio. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque mi madre escucha el programa y dice, os quedéis mucho en silencio. Y luego me echa la bronca. No puede ser. Sí, puede ser. ¿Y de momento voy a ir arrancando a Sara? Sí, porque... No, ¿no funciona Sara? Se nos está quedando pillado hoy Sara. Pero es lo que te digo, que hay que tener hoy cuidado con los silencios. O sea, que no hay que dejar silencios. No, hoy no. Porque si no, la madre de Kibo no sé. Ya arranca. Compañeros, buenas arranca. Noches. Buenas noches, apañera. ¿Ya no dices eso de hola terrícola? Somos enemigos del silencio. Joder, eso es un libro, ¿no? De alguien. Viene súper profunda, Sara. Sí, yo siempre. Y otra cosa importante es que este programa hoy está dirigido con bolis. Es verdad, porque hoy... vamos a ver, el programa de hoy lo está dirigiendo Kibo porque tiene el boli del poder en la mano. Tengo un boli en la mano. Se y piensa eso. Que es Luis Cobos con la batuta. Exacto. Pero no voy a decir con qué batuta. Pero... Silencio no. ¿A quién dedicas hoy el programa, Kibo? Que vamos a avanzar un poquito, ¿no? Eso es verdad. Ponme música de dedicatoria, Sara. Ahí va. Siempre aciertas con la música, Sara. Es el mejor sistema operativo del mundo. Gracias. Bueno, sé que me estáis haciendo la pelota. Tienes tus cosas, pero... Bueno, en el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la gente que reenvía las cadenas por WhatsApp. Muy bueno. Email. Muy bueno. Paloma mensajera. A mi familia, ¿no? Messenger. Sí. o a la mía también. Porque el WhatsApp ahora la gente mayor ha hecho estragos, sí. Pues sí, todavía sigue quedando gente que reenvía cosas. Eso sí que da miedo. Yo el otro día, de hecho, dejé de contestar una. Y ando ahí como... Con miedo. Preocupado. ¿Qué pasaba si no contestabas? Porque seguro que me pasan cosas horribles. Baja la bolsa. Nunca me podré enamorar. Ni siquiera podré tener ese chalet en la sierra que tanto me gustaría tener. No podré tener ese perrete tan bonito. Que siempre he querido tener. Un perrete xenomorfo. Y todo por no copiar y pegar un texto... En el que me advertía que si no lo hacía me iban a pasar cosas malas. Yo es que soy así de orangután. Todo esto por culpa de los del WhatsApp. Tiene culpa. Sara no opina. Por lo tanto... A mí es que me llegó el otro día uno y me dejaron de hablar todas mis amigas. Normal. Todas Siri y compañía, ¿no? por lo tanto, mañana o la semana que viene, porque ya depende de la cadena que sea. O sea, esto no es un ABCD. No, esto es... Según la cadena, va a estar la cosa muy chunga. Me lo voy a pasar mal. Porque... Yo soy el primero que he contestado una cadena de mails con el pensamiento de decir, joder, y si no contesto, ¿qué pasa? Por si acaso, voy a contestar por si acaso. ¿Alguno, lo habéis hecho alguna vez y lo sabéis, ¿eh? O sea, levantar el boli quien haya hecho eso. Pues no vaya a ser que me vaya a morder un zombie si no contesto. ¡Oh! ¿Eh? Que nunca se sabe. Pero bueno, sobre todo me da más mal rollo la que decían que iba a venir de Samara, la niña del pozo, a morderte. Si no contestaba cadena. Samara es una incomprendida. Samara, ya como no se ha adquirido un Blu-ray. La Samara Santa. Ya no aparece más. La Samara Santa. La Samara Santa. Entonces, sí, venía la niña del pozo. Pero no la del pozo, del fiambre. que si llega a ser la del fiambre, digo, joder, pues que venga y me traiga aquí unos cuantos chorizos. Publicidad. Hombre, en España tenemos a no, Pozo, por favor, si está escuchando a la gente de Pozo, que nos... Aceptamos chorizos. Y no políticos. Y no políticos. Venga, seguimos con el chacarrillo. Venga, sí, seguimos. ¿A quién te dedicas el programa? Pero como estoy muy loco, no reenvié esa cadena. Pues dije, y por eso será el motivo por el cual a mis 30 años, no soy ni rico, ni famoso, ni tengo un chale en la sierra. Pero bueno. ¿Pero has encontrado el amor? Sí. Por si acaso, mandar este programa mínimo, ¿eh? Vamos a meter hasta a nuestros oyentes que por si acaso manden este programa mínimo a unos 10.000 personas, ¿no? Antes del año 2017. ¿O? Nos vamos a comer a vuestros gatos. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el programa de hoy tenemos, como en cada programa, un personaje secreto que iremos desvelando pistas para que lo vayáis adivinando, así no estáis tan aburridos y vais pensando algo durante el programa, que no está mal. Este programa es muy difícil, cada día lo ponemos más difícil y nuestros melmaquianos nos van a odiar. No creo. Sí. Es entretenido. Luego tenemos noticias... Bueno, hoy lo primero va a ser noticias interesantes. Sí. Bueno, interesantes para nosotros. Y sorprendentes. A lo mejor para la gente. Y friskis. Luego tenemos una canción muy bonita. Oh. Muy bonita, va a recordarnos a nuestra tierna infancia. Samalele Samala. ¿No? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Empezamos hoy fuerte. ¿Qué tierno estás hoy, Santiago? Luego, el tema principal del programa va a ser las leyendas y mitos del terror que corren por ahí por internet. El miedo. El miedo, los xenomorfos, todas esas xenomorfos. Cosas. Los sistemas operativos que no funcionan bien. Luego hablaremos de las opiniones de los oyentes, que nos lo han dicho por Twitter. Las blasfemias. Por cierto, si hoy veis que Sara no está hablando mucho, es que está encargada de jugar al Candy Crush. Está jugando si al Candy Crush. Por si no lo sabías, los sistemas operativos femeninos podemos hacer varias cosas a la vez. Hoy estrenamos una microsección. ¿Una microsección? Microsección. Se llama El Contestador y... Bueno. Pues que somos así. Somos así de originales. Somos súper originales. En verdad somos así, de locos. Y ya veréis lo que es, aunque tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Tenemos una entrevista a uno de los creadores de Randall's Monday, un videojuego que ha salido hace unos días. Por cierto, a mí por lo menos me ha hecho una ilusión hacerle una entrevista. A mí ha sido maravilloso. Tremendo. Y encima se ha enfrentado al test de Sara. Se ha atrevido. Ha tenido las pelotazas. Luego hablaremos de un top 10 que prometimos en el programa anterior. Sí. Entonces, lo que prometemos lo cumplimos. Sí, tengo que dar con golpes y todo. Tengo que darle énfasis a la cosa. Soy raza política. Cuidado, que te estás pareciendo. Que prometes en este programa se va a hacer. Y al final de todo el programa, al final de audio habrá un audio de cine. Sí, como siempre. Qué interesante. Este año se cumple el 30 aniversario del debut del personaje de este programa y desde el principio se convirtió en una importante figura de la cultura pop. Y han pasado cosas en el mundo. Mogollón. Porque no, el mundo no se para. Y tenemos noticias. Tenemos noticias para todos vosotros. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Dragon Age Inquisition incluye felaciones explícitas. Pero... ¿Es un ticket que te viene en la caja? Para ir a canjearla. En la edición especial. ¿Vale por una felación? En la edición especial. No, es que por lo visto en el juego, eso que se ven escenas de sexo explícitas. Nuestro amigo y compañero Quentin Tarantino anunció recientemente que se retira tras su décima película. ¿Cuál es vuestra película favorita? Ojo, cuidado. ¿Cuántas lleva? Siete. ¿Siete? Siete. ¿O los samuráis? Siete. ¿Se va a retirar la décima? Sí. Bueno, yo creo que Madrid. Lo hice. Madrid ya debe de retirarse en las competiciones europeas. Es así. Yo creo que debería... Esto es para que la gente vaya a ver las películas, simplemente. Bueno, mi película favorita de Quentin, Pulp Fiction, ¿Sara? Kill Bill. ¿Yo también puedo decirla? Sí, puedo decirla. Reservoir Dogs. Ah. Tras una ardua investigación, científicos de la Universidad de Melmac, en colaboración con Ana Torroja, han concluido que una rosa es una rosa. ¿Sabéis que hace unos días salió a la venta el nuevo Assassin's Creed Unity? Eso dicen. Eso dicen. Y que tiene unos cuantos fallos. Sí. O sea, que ha salido muy malo. Salió malito. O sea, que entras a una iglesia y de repente no hay paredes. Ni poderes, porque ni la poderes. Iglesia poderes, bueno. Que la gente no tiene cara, solo se ven ojos y dientes. Qué creepy. Sí. No hay vírgenes ni cristos. No sé. Si son vírgenes. Habría que preguntárselo a ellos. No lo sé. Entonces, tras las críticas, Ubisoft lo que ha dicho es que sí, que tiene fallos. Ubisoft. Tiene fallos. Lo que pasa es que solo funciona mal con hardware AMD. Ah, muy bien. Ubisoft, muy bien. Pero esto es una cosa muy guay porque el hardware AMD es justo el que utiliza las consolas y mucha Exacto. gente que juega. ¿Esto sabes con qué juego no pasa? Con nuestro querido Randall's Monday. Ah, bueno. Que no bien. Tiene fallos. Muy bien, muy bien. Por eso Ubisoft, tirando orejas. Tirando orejas. Deberían de probar los juegos antes de sacarlos. Sacarlos. Deberían. ¿Quién deberían. Se encarga de probarlos? ¿Monos sin brazos? Hay gente que paga por ello. Y esto es muy importante. Atención, please. Sé donante de heces. Es que he quitado la música porque es... Porque es súper importante. Súper importante. Ser donante de heces puede hacerte ganar cerca de $1,000 al mes. ¿A quién le puede interesar eso? Me voy a cagar. A nosotros. ¿A quién le puede interesar una hez? Yo, a mí no me importa a quién le interese. Yo solo sé que unas dos veces al día podría estar ganando unos $3,000. A la semana. Eso es que va bien. Y esta semana también tenemos una canción maravillosa. La he elegido yo. Que la ha elegido Kibou. Él no la puede presentar si quieres. Sara. Es muy entrañable. Sara. Sí, es súper entrañable. El intérprete o intérpretes es Monono y su banda. ¿Conoces a Monono y su banda, Kibou? Sí, se quedó muchas veces en el bosque para tomar frog con ellos. Es la típica canción que no te puedes quitar de la cabeza, ¿no? No, esa se te queda... Es en el cerebelo. ¿Cómo se titula? Samalele Samalá. Con H intercalada. Título muy importante. Samalele Fue Samalá. Compuesta por Emilio Aragón para la adaptación española de Mapletown Monotagari. Monotagari. Monotagari es japonés. Más conocido como la aldea del arce. No vamos a complicar la vida, claro. De Mapletown Monotagari, pues. Aldea del arce. La aldea del arce. Cosas de casa. Jugaremos de noche y jugaremos. Ya hemos dicho que este año se cumplen 30 años de su debut y que es una figura de la cultura pop. Cualquiera de nosotros pasaría la noche en vela si fuera por el personaje de este programa. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Lo que viene a continuación puede dar miedito, puede dar canguelo. Y más, pero hablando de canguelo, si te da canguelo, puedes ganar $1,000 al mes. Vosotros veréis. Podéis donar heces. Bueno, en el programa anterior prometimos que íbamos a hacer un tema un poco más de terror por aquello del Halloween, que se nos pasó un poco. Aquí en Melmac Halloween es libre. Pero libre. Lo estamos explotando bien, ¿eh? Libre. Halloween es todos los días. Es así. Entonces decidimos hacer una sección un poco así terrorífica para hoy, contando historias. Estas que pueden ser verdad o no. Y no aptas para todos los públicos sensibles. Así que a lo mejor da un poquito de miedo. Avisados estáis. Pero tampoco mucho. No mucho, ya sabéis cómo somos. Internet está lleno de cosas maravillosas. Hoy hemos hecho un maratón. Un maratón en YouTube de cosas maravillosas. Pero bueno, Internet está lleno de cosas maravillosas y pero no todo es bonito. Hay también parte oscura de Internet. Pero muy, muy oscuro. The dark side. The dark side of Internet. Como dice Sara. Creepypastes. Y sí, está lleno de leyendas urbanas, de historias, de creepypastas. Entonces, hemos hecho una pequeña selección de algunas. Y vamos a narrarlas a continuación. A narrar unas cuantas. Por ejemplo, ¿tú has jugado a Minecraft, Kibo? Sabes de sobra que sí. Tanto para bien como para mal. Más que nada porque has jugado conmigo. Sí. Pues para quien no haya jugado a Minecraft, es un juego que está hecho con cubitos y tienes que sobrevivir. Apareces en una isla desierta y tienes que sobrevivir, construir tu casa, conseguir comida. Pues buscarte la vida. Buscarte la vida, sí. Muy bonito. Sí, precioso. Pero tiene su parte, tiene su leyenda oscura. ¿Qué le pasó? Pues os voy a contar la leyenda de Herobrine. Mucha gente la conocerá, muchísima gente. Seguro. Es muy famosa. Y he encontrado un texto que nos la explica muy bien. Dice así. Recientemente aparecí en un nuevo mundo single player de Minecraft. Todo era normal al principio. Así que comencé a talar árboles y a crear ítems, o sea, objetos, en mi caja para crear objetos. Mesa de crafteo, que se llama. Me di cuenta de que algo se movía en la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de renderizado. O sea, como es un ordenador muy lento, pues tiene que... Sí, que tarde más en cargar. Sí. Mientras más bajas esta opción, menos ves a tu alrededor y hay más niebla. Y puede dar un poquito más de ganguelo. Pensé que lo que vi era una vaca, así que la perseguí, esperando poder tomar algo de cuero para hacer una armadura. Pero no era una vaca. Mirándome, estaba otro personaje con el skin original, pero sus ojos estaban vacíos. No vi pop-up con su nombre. O sea, el nombre que sale arriba de cuando juegas en línea, que te dice es... Santialón. Santialón. Incluso comprobé un par de veces si estaba en modo multijugador. Él no se quedó mucho tiempo. Me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Lo perseguí por curiosidad, pero ya no estaba ahí. Se había ido. Continué con el juego, no seguro de qué pensar. Mientras me expandía por el mundo, vi algunas cosas fuera de lugar, para lo que un mapa al azar, de esos que crea el juego en cada partida, pudiese hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano, y arboledas de árboles con todas sus hojas cortadas. Yo constantemente pensaba que había visto al otro jugador en la profunda niebla, pero nunca tuve otra buena vista de él. Intenté incrementar mi distancia de renderizado pensando que podría volver a verle, pero fue en vano. Guardé el mapa y me fui a los foros oficiales de Minecraft para ver si alguien más había encontrado a ese pseudo jugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando sobre el hombre y preguntando si alguien había tenido una experiencia similar. El post fue borrado antes de los 5 minutos. Lo intenté otra vez y el tema fue borrado aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario llamado Herobrine, que contenía la palabra detente. Cuando quise mirar el perfil de Herobrine, la página era un error 404. Típico error de página no encontrado. Recibí un email de otro usuario del foro. En él, este otro usuario decía que los moderadores pueden leer los mensajes de la gente en el foro, así que estaba aún más seguros utilizando como medio de comunicación el email. Él había visto al misterioso jugador también, y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos con construcciones que obviamente habían sido hechas por alguien también, y describían que el misterioso jugador de sus mundos tampoco tenía pupilas. Cerca de un mes pasó hasta que oí más noticias de mi informante por vía email. Algunos jugadores de los que se habían encontrado al hombre misterioso sin pupilas echaron una mirada al nombre Herobrine y encontraron que ese nombre era usado frecuentemente por un jugador sueco. Después de recopilar más información, descubrimos que era que el hermano de Marcus Persson, mejor conocido como Notch, el desarrollador del juego. Personalmente le envié un email a Notch y le pregunté si él tenía un hermano. Tardó mucho tiempo, pero me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch. No he visto al hombre misterioso desde nuestro primer encuentro y no he notado otro cambio en el mundo más que los que yo he hecho. Pero sé que sigue ahí, y en el mundo de muchos otros jugadores. Muchos podéis pensar que lo de las historias y las leyendas de terror de videojuegos vienen con juegos nuevos, por aquello que hemos hablado de Minecraft. No. Pero no es así. O sea, hay muchos juegos antiguos que tienen historias oscuras. Un Zelda, por ejemplo. Por ejemplo, para otra ocasión. Que llegará en otra ocasión. Pero hoy vamos a detenernos en la historia de Tales Doll, que es de la saga Sonic. El Tales Doll es una leyenda que se formó hace años, cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn al Sonic R. La madre, al hacer su declaración, dijo que el niño se pasaba mucho tiempo jugando a su consola y que estaba obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando la llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque como cada año habían venido sus abuelos a cenar, y él siempre les trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso, y declaró que llamó a la puerta de su habitación y nadie respondió. Insistió volviendo a llamar a la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar, lo encontró con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señaló en su declaración posterior a la policía, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo. Y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía: Can you feel the sunshine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes de la policía de Los Ángeles, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual es bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, después del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común que suele pasar en Estados Unidos, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y a jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que el último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doll. Esto fue posteado por Iron Seven Hub, un amigo del niño que murió, en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. De hecho, Sega jamás volvió a usar el personaje en otro juego, debido a la psicosis que se formó, y hasta el día de hoy la leyenda del Tails Doll maldito persiste. Si tienes una Saturn en casa y pones el Sonic R, ten cuidado, ya que el muñeco te seguirá. Y no todas las historias iban a ser de videojuegos. No, hay muchas más leyendas y creepypastas de esas. Por ejemplo, del famoso folclore japonés. Sí, en el folclore japonés hay un montonazo de historias que dan muy mal rollo. Como por ejemplo la siguiente historia: la mujer con la boca cortada. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, vamos, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbrada a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca, de un lado a otro mientras gritaba: ¿Piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces, una mujer con la cara tapada por una máscara como las que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando se encuentra un hombre joven, mujeres, según otras versiones, se acerca y les pregunta con el rostro cubierto: ¿Soy hermosa? ¿Atasagi Kirei? Recordemos que en Japón el uso de máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos, normalmente a ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos, responden que sí. En ese momento, la mujer retira la máscara, dejando al descubierto la horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo: ¿Y ahora? ¿Kore demo? Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma muerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente a las dos veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa, donde te asesinará igualmente. Ya que Kirei, en japonés,

No debía estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. Y por hoy yo creo que ya está bien de... Hemos pasado miedito. De terror. O sea, también hay que decir que no somos unos lectores profesionales de relatos. Todos andará. Hay que ir cogiendo práctica poco a poco. Y... ¿Cuáles son tus conclusiones? Mis conclusiones del terror. De estos relatos. Que yo creo que esta noche no voy a dormir. Anda. Es que la conclusión es que esto diferencia a un hombre de un niño. O un niño de un hombre. Yo he dejado el pesetón en los calzoncillos con la última. Como hemos dicho antes, esos son unos $200. $200 he dejado en calzoncillos. ¿Y tú, Sara, qué tal la experiencia? Bueno, que tú no debes de sentir nada, ni miedo, ni eres una máquina. Es una máquina. Pero me han programado para buscar empatía en la historia. Y he podido comprobar que había terribles vibraciones. ¿En el ambiente? Sí. ¿Había vibraciones? Y muchos sentimientos. Eso era mi móvil. Que me han llamado. Tú también opinas. Y como bien habéis dicho, que yo no puedo sentir esas sensaciones que sentís vosotros, hemos pedido la opinión a los oyentes en Twitter. Recordamos nuestra cuenta de Twitter. @melmac, si queréis seguirnos y responder a estas cuestiones que hacemos de vez en cuando. Y les hemos preguntado con qué película, serie, videojuego o libro habían pasado más canguelo. Es que puse un hashtag que era pase canguelo. Ajá, hashtag. Me han dejado sin agua y sí que estoy pasando canguelo porque creo que va a morir, pero no pasa nada. Que no cunda el pánico. ¿Y qué es lo que nos han contestado? No te mueras, Kibo. ¿Qué es lo que nos han contado en Twitter los oyentes? Pues, para empezar, el señor Giuseppe José nos dice: pase canguelo, con Dragon Ball, la batalla de los dioses y Campamento Flippy. Ambas horribles. Joder, es que yo no sé con cuál me quedaría de los dos. Yo Campamento Flippy no lo he visto, pero Dragon Ball es una mierdaza enorme. Pues, sí, Campamento Flippy creo que es un mojón bendito. @isaolkmq nos dice: pase canguelo con Al final de la escalera, de Challenging, que es en inglés. Y... hoy es una película que no falta en fiestas de pijama con palomitas. Oh, yo es americano esto, ¿eh? Yo esta la vi de pequeño, el final de la escalera, y a mí me daba mucho canguelo. ¿Cuál mucho, es? Mucho canguelo. ¿Cuál es? Es un señor que llega a una casa a comprarla, está abandonada, y en el último piso hay una puerta que no se abre y algo pasa en la puerta. Y el usuario Angry Disney nos dice: pasé canguelo viendo El Jorobado de Notre Dame 2. Las segundas partes de Disney son de terror. Pero si no es capaz de ver El Jorobado de Notre Dame 2, ¿qué puede ver esta chica o chico? Pasó miedo de lo mala que es. Ah, es que... no lo habíamos entendido. Yo soy muy fan de Notre Dame 2. Yo esto que me perdone el dueño de este Twitter, porque no lo voy a decir bien. World Happy Anyway nos dice: anyway, pasé canguelo viendo Pocahontas 2. Pero sí, joder, es que habéis leído una cosa. Con el por culo que da John Smith y acabo con el pirirrojo. Venga ya. Claro, se me estaba viendo a la mente la Pocahontas 2, la versión ya mala. Y luego ya, con el por el culo, pues ya se me había juntado todas las versiones de Pocahontas. ¿Qué película había este niño de pequeño? Madre mía. John Smith. Y al final acaba con el pelirrojo. Cuidado con los pelirrojos, que no tienen alma, chicos. @SonyJames, que hoy no está de público. Hoy no está. Nos dice en Twitter: pasé canguelo viendo Soy Leyenda. porque me llevaron al cine engañado y yo no sabía que iba a haber bichos en pantalla. Cacota del Sur. Cacota del Sur. Para hacer bien, para hacer bien de vientre, hay que ir al sur. Y según soy James, y el perro muere en esta película. Ahí lo dejas, Tito Raj. Pasé canguelo con Silent Hill, el videojuego. Entre otras cosas, gracias a su maldita banda sonora. Hombre, es que esta da miedo, pero. Entre eso, las enfermeras cachondas. Sin brazos. Los bebés. Los bebés. La radio haciendo. El triángulo. La niebla. El jez. Los bichos saliendo con hachas y con. Wow, eso bueno, es un miedazo. Miedazo. Te damos la razón, Tito Raj. @Regic nos dice: pasé canguelo viendo It. Ya no puedo ver a payasos y no a los políticos, precisamente. Y con P.T. Primer juego demo que jugué en PS3. En PS4, perdón. Dicen que. Uy, que destruye el micrófono. Dicen que PT da miedete. Miedete del bueno. Pero PT, que es el videojuego. PT el extraterrestre. Sí, ¿qué PT? Me lo ponen a huevo. Playable teaser, que nos dice, el público de hoy. Que es un juego que se ha creado con Guillermo del Toro y Kojima. Y es el Silent Hill nuevo, de hecho. Bueno, esto es una demo técnica, pero están proyectando el nuevo Silent Hill. @Usui Targaryen nos dice: pasé canguelo leyendo la reseña de Boku no Pico en Cine Cutre. Esa serie debería ser enterrada en el desierto junto al videojuego E.T. O sea, ¿habéis visto esta serie? No. Esta serie trata de unas chicas muy guapas, ¿vale? Que luego resulta que tienen pene. Es que esto... Claro, ¿qué tiene de malo tener pene? Baja la música. No, lo malo no es que tengan pene. Lo malo es que el chico no se da cuenta de que tienen pene hasta que lo ve. Oh. Tuve que buscar información sobre esta porque... Me pico la curiosidad de Boku no Pico. @Ikichup. Hellraiser. Me gustó de pequeña, ahora y siempre será una de mis pelis favoritas. He de decir que he visto las 8 películas de Hellraiser. ¿8? 8, ni más ni menos. Y aquí se choca en la mano que tenemos público también por aquí. Han visto, y seguramente las hayan visto las 8 juntas y abrazados. Y la 1, la 2 y la 5. Ojo con la 5. Dan mucho miedo. ¿Pero de qué va? De Hellraiser, de Pinhead. No. Ah, vale, ya sé cuál es. De los clavos a la cabeza. Sí, esa iba de pequeña al videoclub. Y veía la portada. Y veía la portada y me quedaba. Pesetón. Crocker. Pesetón de Ardolf. @Laurita82 nos dice: pasé canguelo con la película The Grudge. Pero miedito de verdad, ¿esa es la de la cueva española? Yo no la he visto porque yo desde hace... yo qué sé, desde The Ring no veo películas de terror, yo creo. Es que me suena que es esa. Es que... ¿The Grudge? Ah, The Grudge es la maldición, nos dice el público. Ah, de es que en este inglés es pésimo. Un público muy ilustrado hoy. Ah, pues esta sí la he visto. Esta también me da miedo. @HotDesignsX nos dice: recuerdo que pasé canguelo cuando vi un hombre lobo americano en Londres con 4 años. Es que con cuatro años te da miedo prácticamente hasta Gargamel. ¿Y oye, que se muere? Daniel88PG. Yo no recuerdo el título, pero la peli que más miedo me dio era una en la que el monstruo moría si escuchaba música de violín. Esta la tenía que buscar. Esta la tenía que buscar. Sí, ¿no? Yo también iba a buscarla, no me dio tiempo a buscarla. Y no sé cuál es. Porque me sonaba de pequeño, fíjate de haberla visto de pequeño. Y la he encontrado y sé cómo se llama. Daniel, abre Google. Vamos a enseñar a utilizar Google. Y teclea Step Monster. Vaya monstruo de madrastra, Mama Monster. O sea, todo eso son los tres títulos que ha tenido la película. Esta no es de Disney, ni nada, ¿no? Esta no es de Disney, niñas. @jesusmalakian nos dice: Freddy versus Jason. Sé que de miedo tiene poquito, pero era un verdadero enano y me tuvo acojonado más de una semana. Le vi el otro día un poquito en la tele y es muy lamentable. Es bastante lamentable. O sea, es como una película con gente que se disfraza y... De todas formas, las películas de Freddy son más de risa que de miedo. O sea, un humor negro ahí extraño. Bueno, ponte con 7 años a verla. Claro. A ver si te ríes. Yo de pequeño, y duermes. De pequeño me daba muchísimo miedo, pero ya de mayor las he visto y es más de risa. Bueno, ya. Neve Suchan. Pasé canguelo con el capítulo del muñeco diabólico de Cosas de Casa. Lo vi una vez y cuando lo repetían tenía que quitarlo. ¿En serio? Está la de Steve Urkel, ¿no? Un capítulo. ¿Tú no te acuerdas del capítulo del... Era un muñeco de estos de ventríloco. Gracias. Ventríloco, que era como Steve Urkel, con gafas. Y daba bastante miedete, de hecho. Ah, qué gracioso. No, gracioso no, daba miedete. Hombre, ya de por sí la serie de Cosas de Casa muchas veces da miedo de algún que otro capítulo, pero ya eso ya. Me tocan todos los nombres difíciles. Esto es fácil. Bueno, sí. No sé. @ September Corp. Nos dice September Corp. Explícanos tu nombre, por favor. Nos dice: pasé canguelo con Silent Hill y con la versión original de Slender. Bien, con Silent Hill. Pero la versión original... Oye, tenemos un gato por ahí que está haciendo un ruido. Va a destruir la nave. Va a destruir la nave. Ahora hay que comérselo. ¿Que te comemos? Pero la versión original de Slender. Sí, un poquito de canguesidad, ¿no? Yo no juego. ¿No juego? Pues ten cuidado que te aparece. Te aparece cuando menos te lo esperas. @FontanaGallego es un cagueta, porque nos ha puesto un montón de cosas que le dan miedo. Vamos a ver. Sí. Dice: pase canguelo con Al final de la escalera, como ya hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí. Dice: pase canguelo con Alien el octavo pasajero. No me extraña, porque un xenomorfo es un xenomorfo. Bueno. Dice también: pase canguelo con El exorcista. Está jodido. Yo también. Esta da mucho miedo. Está, a mí me impresiona de pequeño. Se abre el telón. Es que es increíble. Ojo. Baja la música y cuéntanos el chiste, por favor. Se ve a un hombre en un puesto haciendo tortitas ahí, pero a saco. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y se ve al hombre que ya cerró la tienda en la que hacía tortitas. Se cierra el telón, sale el telón. ¿Cómo se llama la película? El extortista. El extortista. Bueno. ¿Qué más? Es lamentable. @FontanaGallego también nos decía que pasó canguelo con algunas escenas de Poltergeist. Esta a mí me gusta bastante, a mí nunca me ha dado miedo. Poltergeist. y que pasó canguelo con la primera peli de zombies que vio. Nueva York bajo el poder de los zombies. También tengo un chiste sobre Poltergeist. Baja música y cuéntanos el chiste de Poltergeist, por favor. Es muy viejo. Se abre el telón y se ve un póster de Jesús Vázquez. Se cierra el telón. ¡Pues le acabamos de contar! ¡Spoiler! ¡No me dejéis a medias! Te hemos hecho spoiler del chiste. Si es que son chistes viejísimos, vamos. Esos chistes de cuando los pósters de Jesús Vázquez. Esos chistes sí que dan miedo. Los pósters de la suerte. @iSwisser nos dice: llamadme sensible, pero pasé canguelo con el primer Half-Life. Bichos asquerosos, por D. XD. Por D. ¡Por Dios! Es un sistema operativo. Es que estaba haciendo cálculos geométricos y siempre estaba pensando en algoritmos. Era como un este. Mierdas de esas. Sí. Bueno. Half-Life, ¿qué tal? Miedo, bueno. No, a mí no, miedo no. A mí me gustó. A mí me pilló con buena edad, supongo. Sí. Bueno. Sí, supongo que sí. @Juanje_. Dice: Toy Story 3, la escena del titulador casi me deja sin infancia. No, Juanje, ya eres mayor para pasar miedo con Toy Story 3. Juanje, tío, una cosa es que te den 1000 pavos por cada vez que te cagas y ya, y que te quieras cagar mucho, pero ya cagarte con Toy Story 3, no. Ya será avaricioso. Es abusar. Vas a morir enterrando dinero, Juanje. Juanje. @wasp91 nos dice: pasé canguelo jugando en verano a PT en la PS4. He estado meses corriendo por el pasillo con todas las luces dadas. Dos puntitos, barra baja y abre paréntesis. O sea, como que se queda llorando ahí. Es otra algoritmo. Sí, vamos a tener que jugar a PT. Yo no juego a PT. Pero un llamamiento, señor de Sony. No tenemos una Play 4 para jugar a PT. Por lo tanto, yo no puedo compartir la opinión con Wasp. -90. Y me duele. Y me duele no poder decir: Wasp, tienes razón. No puedo. No hemos podido jugar. Sony, mándanos una PT4. Vamos a jugar y os la devolvemos. Os lo prometemos. Sanan Víctor, pasó canguelo la primera vez que le pasaron el recibo de Libby. Y yo. Bien, claro. Normal. Eso, qué cabrón. Es que el gobierno da mucho miedo. Que tiene una propiedad. Yo no la tengo, no me vienen recibos de Libby. A ver, pero a nosotros nos vienen por pagar tus actualizaciones. Nuestro querido amigo Murron, Musdon. Musdon. Nos dice, Musdon, te queremos. Pasé canguelo con Doom 3. Me lo pasé una vez y nunca más. Y mira que los demonios salen siempre de las mismas esquinas. También pasé canguelo con Al descubierto de Antena 3 y la Virgen del Higuerón. Tenía 16 años y estaba acojonado. Resultó sin entimo. Murron, explícanos bien la historia de la Virgen del Higuerón. ¿Queremos un audio correo? Porque... un audio correo, flipas. Con la historia. Con la historia del la Virgen aquí en Higuerón. La Virgen del Higuerón. @LordLannister nos dice: pasé canguelo con el primer Batman. ¿El primer Batman? El momento en el que parece que crashea el PC. ¡Ah! Y que parece que muere el PC. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Sí, a mí también me tocó un poco los... A mí no que me diese miedo, yo creí que se me había roto la Xbox en este caso. Dije, ya está, luces rojas, a tomar por el culo. @Yaretir. Pasé canguelo con Resident Evil 2, el Licker, Amnesia, las mazmorras y el Dead Space. Yo he pasado miedo en Amnesia, pero la discoteca. Eso me parecía. Es decir, que es... ¿Había zombies? Lo más parecido a un capítulo de Walking Dead. Sí. No, Santi se está riendo, pero... En serio. Es que no me esperaba este chiste. Me hace mucho miedo. Es que no me lo esperaba. Sorpresa esta de la vida. Y vamos a empezar una microsección dentro del podcast. Microsección. Ojo. Y es que como preguntamos esto de que le daba canguelo a los oyentes. Y Liber, que en Twitter es @FreedomFeliz. Freedom. Llena de valentía, nos envió un audio correo. Nos ha enviado su opinión en audio. Qué valiente. A nuestro contestador. Y aquí la tenéis. Hola, melmaníacos. Aquí Liber desde el área 52, porque la 51 me pilla muy lejos. Me preguntáis por cosas que me dan miedito. Pues he de decir que soy una cobarde total para el género de terror y que a mí me dan miedo hasta los especiales de Halloween de las pelis infantiles. Bueno, no tanto. En cuanto a pelis, videojuegos y demás, os resumo. Dormí con mi hermana durante días por un anuncio en la peli que vi de Chucky. No puedo ni ver la contraportada de autor de los libros de Stephen King, que es feo con avaricia al tío. Y el atmósfera en su momento me puso los pelos como escarpias. Pero, llegó el Half-Life a mi vida. Y palanqueta en mano me armé de valor, porque esos bichitos tan monos agarrados a la cabeza de inocentes soldados de asalto me ponían tierna. O la peli de Resident Evil, esa niña holográficamente malnacida reviviendo a científicos con hambre de sabiduría y también algo más. Vamos, que yo por el mundo voy evitando a niñas del pozo, poseídas o posesas, y los libros que más se acercan al género de terror que yo suelo leer son las crónicas vampíricas de Anne Rice. Qué casualidades de la vida, los vampiros me atraen lo mismo que Johnny Depp a Tim Burton. En fin, melmaníacos, que como crítica de terror no tengo valor. Ninguno. Ni un duro. Pero como cobarde a sueldo valgo un potosí. Dejo mis señas para bodas, comuniones y pelis de terror adolescente americano. En fin, desde el Área 52, al lado de Rohan, me despido con amor y friquismo a partes iguales. Un beso. Hizo que una simple canción de juego de niños fuese terrorífica. Pues tenemos con nosotros a Juanan Pascual de Nexus Game Studios, que han sacado hace poquito un juego, una aventura gráfica que se llama Randall's Monday. Hola, Juanan, ¿qué tal? Muy buenas. Y que le tenemos para hacer una entrevista con nosotros y que se ha sometido luego al test de Sara. ¿Qué se siente al estar en Belmac? Pues un poco mareado, creo, pero bueno, supongo que será normal. Eso se pasa, al poquito se pasa. No te preocupes. Bueno, antes de meternos con el juego en sí, durante el programa de hoy hemos estado hablando de videojuegos, películas, libros que le han dado canguelo a nuestros oyentes y a nosotros. Y como eres desarrollador de videojuegos, qué mejor que preguntarte que con qué videojuego has pasado más canguero en tu vida. Ostras, bueno, yo creo que más canguero he pasado con, yo creo que con los Silent Hill. Con los Silent Hill lo pasé, especialmente con el 2, lo pasé especialmente bien mal, porque lo pasé tan mal que lo pasé pipa. O sea, era algo que creo que a día de hoy necesito sentir otra vez, porque hay mucho juego, mucho survival a lo mejor, pero no siento lo que sentía siendo un chaval jugando en Silent Hill 2. Esa niebla maravillosa. Esa radio sonando de fondo. Por cierto, tenemos que decir que su compañero Tony Pascual no nos ha podido acompañar hoy en la entrevista. Le saludamos igual, sí. Y que se mejore. Bueno, pues vamos a, ya entrando en materia un poquito del juego. Te queríamos preguntar cómo nació el proyecto de Randall's Monday. Pues, bueno, a ver, el proyecto nació porque tanto Tony como yo somos muy fans de las aventuras gráficas clásicas, muy fan de las aventuras gráficas de LucasArts y de Sierra, y llegó un momento que no sé, nos hicimos la pregunta clásica de, oye, y nos ponemos y hacemos una aventura gráfica, porque parece ser que ya el género ya no está tan, está un poco de capa caída, y nos pareció una idea muy buena como amantes del género que no podían disfrutar de aventuras gráficas porque ya no se hacían tantas como en los 90, y bueno, un poco loco de decir, venga va, pues vamos a ponernos, los teníamos conocimientos de artísticos, habíamos estudiado arte y tal, y un poco teníamos la confianza de que en el apartado de animaciones y tal podíamos ser capaces, pero también fue un poco inconsciencia porque queríamos que hacer una aventura gráfica, eso iba a ser fácil, que te cagas. Gráfica. Oh, eso tiene que ser, vamos. Facilísimo, ¿no? Y vaya, fue la idea más estúpida que tuvimos, pero vale. Bueno, las ideas estúpidas suelen ser las mejores. Ya. Ay, o sea que os gustaban las aventuras de Sierra y de Lucas. Yo soy más de Lucas, hay que decirlo. Pues las de Sierra eran muy difíciles. Sí, bueno, nosotros también somos más de Lucas, pero bueno. Que en Sierra podían morir, en las aventuras de Sierra podían morir. Sí. En las de Lucas, no. Ese era el doble difícil. Y bueno, durante el tiempo que hemos probado el juego, ha sido poco, hemos estado trabajando, pero bueno, el tiempo que hemos podido jugar, hemos visto que se respira eso, mucho amor a la cultura pop, a la ciencia ficción, al mundo friki en general. ¿Qué es lo que más os ha influenciado y a quiénes podemos ver dentro de la historia, sin hacer mucho spoiler, por favor, que la gente querrá jugar, dentro de Randall's Monday? A ver, dentro de Randall's Monday, como es un producto hecho por dos fanáticos de los 90, tanto en videojuegos como en películas y tal, se puede ver un poco de todo. A ver, que quizás lo que más influye el juego es Atrapado en el tiempo de Bill Murray, porque por el propio concepto del juego, Randall se ve en un bucle temporal que siempre revive una y otra vez el mismo lunes, y por ese lado, pues sí, tenemos a Bill Murray en esa gran película. Bueno, tenemos luego un anillo maldito también que puede recordar un poco al Señor de los Anillos. Y a ver, también nos ha influenciado mucho Kevin Smith, con su filmografía. Nos encanta Clerks, de ahí que nuestro personaje se llame Randall, como como el Randall de dependiente de la tienda de videoclub. Y también en nuestro juego tenemos el placer de que hay un cameillo por ahí en uno de los capítulos avanzados que sale en J.E. Bob, que el propio Kevin Smith nos dio la bendición de poder meterlo. Qué bueno. O sea, ¿os dio permiso el propio director? Sí, bueno, sí, nos dio permiso. Nos perdonó además. Sí, porque nosotros la voz en inglés utilizamos la de Jeff Anderson, que es el actor que hacía de Randall Graves en Clerks, y le dijimos, oye, ya que conoces a Kevin, pregúntale si nos deja utilizar a J.E. Bob y no tendremos que cambiarles el nombre y esas cosas. Un jaleo, se supone. Claro, yo he estado viendo que en vuestra web publicasteis los dobladores que habéis utilizado en Inglaterra, bueno, en Inglaterra no, en inglés, que no es lo mismo. Y eso, vi que está Jason Mewes, que no sé si se dice así, que es Jay, el de J.E. Bob el silencioso, y claro, que hace un cameillo, y eso, que salía Jeff Anderson. Pero bueno, no solo en inglés habéis tenido estrellas, sino en español también. En español ha habido, yo qué sé, yo he podido escuchar a Pepe Mediavilla, a Ramón Langa, que Ramón Langa, no, si la gente no sabe quién es Bruce Willis, y Pepe Mediavilla es Spock o Morgan Freeman. Ya hay más que decir. ¿Y teníais claras las voces de cada personaje que ibas a utilizar? Bueno, pero lo primero, ¿cómo habéis conseguido a gente tan importante dentro del proyecto para que participe en el proyecto? Y eso, que si teníais claras las voces de cada personaje. A ver, teníamos claras las que nos gustaría tener, pero no teníamos, vamos, ni de lejos claro que fuera toda esta gente a participar en el proyecto. Vamos, dábamos por hecho de que no a nadie. O sea, era el rollo, bueno. ¿Y el por qué? Pues simplemente empezamos a enviarles el proyecto a todos y cada uno. Era un poco, oye, que no somos nadie, pero tenemos esto, te gustaría participar, y a todo el mundo le gustaba. Y entonces, pues al final conseguimos a todos los que queríamos, pero por simplemente llevar un poco la bandera de, mira esto, tal, te mola, pues nos molaría tener tu voz y tal. No sé, en el caso, por ejemplo, de Pepe Mediavilla, para nosotros la mejor voz en off que pueda haber es Morgan. O sea, lo teníamos muy claro. Es el Gandalf, qué menos. Y nosotros estamos rollo, venga, hicimos ahí mucho hincapié, porque sí que es verdad que Pepe ahora solo dobla, ya está jubilado, y dobla su Freeman y su Gandalf, y ya, pues otros tipos de papeles, pues tienes ya que ir con él, convencerle un poco. Y en nuestro caso fue un poco rollo, mira, es que esto es un homenaje, nos encanta, tal, hay un momento en el que se hace una especie de homenaje a Cadena Perpetua, y entonces no hay otra voz que fuera mejor que tú en versión en español, tal, y le moló la idea, y vamos, y nos hizo el favor, porque es que al final es un poco insistir y ya está, y saber lo que quieres. Ser pesado, ¿no? Ser pesado. Un poco muchas veces ser pesado. Ser pesado escudándote en la calidad de lo que tengas, claro. Exacto. ¿Y os quedasteis con algún actor que os hubiese gustado contar, o contasteis con todo el reparto que quisisteis? A ver, nos quedamos sí con alguno, pero luego la verdad es que fue una por otra. Por ejemplo, nos encantaba el actor que dobla a Fry de Futurama. Era para nosotros ideal para el protagonista de Randall en un principio. Porque si pienso, pensábamos en Fry. Desgraciadamente, el actor que dobla Fry está contratado en exclusiva con ciertos estudios, y teníamos que pasar por ese estudio y se nos salía del presupuesto y no podía ser. Y viendo las opciones que nos quedaba, una de esas opciones era David Robles, que es el que tenemos, que encima dobla a Leonardo DiCaprio, entre otros. Y una de las cosas que nos convenció es que en Clerks la voz del doblaje en español de Jeff Anderson era David Robles. Entonces fue un poco, vale, viene al pelo, sí. Al final, pero era un poco, un momento, si queremos a Jeff Anderson en versión original y podemos tener la versión en español del actor, era un poco rollo, esto cuadra. Y nada, la verdad es que al final todo fue para bien. Bueno, hemos hablado de que os gustaban las aventuras de Sierra y de Lucas, pero no nos ha dicho ningún nombre. ¿Qué aventuras de Sierra o Lucas son las que más os han influenciado marcado, sí, para hacer Randall Monday? Hombre, a ver, para en las de Lucas, yo creo que todas, a mí personalmente, bueno, a Tony también somos, en ese sentido tenemos muy claro que la que más nos gusta y la que más redonda nos parece es El Día del Tentáculo, la pasada, y otra que también quizás queríamos, que pensábamos mucho al desarrollar el juego, era el Sam & Max. Ahora bien, de Sierra yo, a la que jugué mucho de crío, no es que me influenciara, sino me hacía apreciar más las de Lucas, era el Kirandia. Yo lo pasé, yo sufrí el Kirandia, los Kirandia, los sufrí mucho, te mataban y eran bastante tortuosos, pero me gustaban, al final consumías lo que tenías. Y otra que no sé si me acuerdo, es que no sé si era Sierra, el Simon de Sorcerer. Simon de Sorcerer. Sí, creo que sí que era Sierra, sí. O sea, Simon de Sorcerer para mí sí que fue muy grande. O sea, para mí fue una. Fue estaba a la altura de LucasArts y no era ese Kirandia torturador, sino que era una aventura triple A de la época y muy, muy, muy divertida, la verdad. Y como al ser diseñadores, ¿por qué os dejan Stick por el 2D en vez del 3D? ¿Qué os dijo? Vamos a hacerlo en 2D, al antiguo Solza. Sí, porque mira, por un lado nosotros, antes de meternos en el tema de videojuegos, veníamos de la animación, en concreto animación 2D, aunque en particular yo también tengo estudios en 3D y estudié más 3D que 2D, pero yo creo que de ahí empecé a odiar el 3D, hacía mucha caña en los estudios con el 3D y empecé a adorar mucho más el 2D. Y por otro lado, porque las aventuras gráficas clásicas eran en 2D y lo damos un poco de rencor al 3D porque en mi caso creo que fue el asesino del género. Llegó el Tomb Raider, llegó el 3D y ya nadie ya le importaba las aventuras gráficas, solo querían graficazos de la... Bueno, graficazos entre comillas, graficazos de Tomb Raider. Tomb Raider vino con dos buenas razones, eso hay que recalcarlo, que eso siempre es importante. Hay edición coleccionista de Randall's Monday, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Vale, y nos preguntábamos, antiguamente las aventuras gráficas venían con un código antipiratería, que era en plan un puzzle o ruedas giratorias, tal. Claro, nosotros dijimos, como a esta gente les gusta tanto las aventuras de Sierra, a lo mejor pensaron en meter algo así en la edición coleccionista. Es que, por saber si tiene algo así la edición coleccionista. Y si no, ¿qué lleva? De hecho, te cuento lo que lleva. La edición coleccionista no lleva la ruleta de antipiratería, pero sí. Es curioso porque no la lleva aquí en España. No sé por qué al final ha habido algún problema y tal. En Alemania sí la tiene, nosotros no la diseñamos. Y ha habido ahí un papeleo con la edición y se ha quedado fuera. Y es una pena. Bueno, es una pena. Sí, es una pena, sí. Es una pena, pero por otra parte, o sea, porque de todo esto se encarga muchas veces la distribuidora. Nosotros hacemos el producto, pero lo tenemos, pero bueno, luego pues se quitan cosas, se vuelven a poner y tal. Y la ruleta se ha quedado fuera, pero bueno, es una pena. Aún así, la edición española viene con un póster, con la banda sonora, viene con... Bueno, esto parece... viene con el libro de instrucciones. Me lo quitan, o sea, de las manos. Y sobre todo, lo que más mola es que viene con caja de cartón, un poco recordando a los antiguos juegos de PC. O sea, que íbamos por buen camino preguntando esto, ¿eh? Sí. No sé, habéis ahí metido esto y es una pena, pues al final se haya quedado... Al final es una chuchería más que la dejas y no lo utilizas. Sí, a mí me hubiera hecho ilusión verlo, ¿eh? Porque sí. Eso me hubiera retrotraído ya del todo, vamos. Cambiando de tercio... vosotros que sois desarrolladores de videojuegos ahora, ¿cómo veis la situación en España para desarrollar videojuegos? ¿Qué trabas os habéis encontrado a la hora de realizar Randall's Monday? Pues, bueno, trabas nos hemos encontrado al principio que, que nos lo hemos tenido que buscar todos nosotros. Sí que es cierto que ahora que ya estamos un poco metidos, hay asociaciones y nos han hecho mucho hincapié. Oye, no nos pusisteis en contacto con nosotros, podríamos haber dado ayuda, tal y rollo. Pero sabíamos que existía. Y, o sea, muchas veces buscamos en internet las asociaciones y veíamos que las páginas web estaban sin actualizar desde 5 años, ya rollo. Bueno, aquí no vamos a llamar. Es una web que no la actualizan desde el 2001. Esto no sabemos cómo estará y tal. Entonces nos vimos totalmente solos, lo cual nos vino, entre comillas, bien, porque bueno, nos pusimos a desarrollar nosotros el producto, hicimos un tráiler, nos buscamos nosotros la vida, lo subimos a YouTube, y un poco YouTube fue el que nos dio esa campanada de escaparate. Empezamos a salir en revistas y empezamos a recibir llamadas. Y ya está, ahora bien, el panorama ahora es muy bueno, porque hay mucho movimiento de creadores indies y hay muchas ganas de crear y hay mucha empresa de fuera que está mirando aquí, igual que nuestro publisher quiso ponerse en contacto con nosotros y quiso sacar nuestro producto. Sabemos que el mismo publisher ahora está mirando varios proyectos más españoles porque han visto aquí que parece ser que tenemos talento, por lo menos ganas de tirar para adelante. Sí, aquí hay mucha materia prima, de hecho. Lo que falta son muchas ayudas, en realidad. También. Visto que Randall's Monde ha sido un éxito, de momento, entre comillas, ¿no? Acaba de salir hace un par de días. ¿Cuál es vuestro próximo proyecto a corto plazo? Tomaros un descansito, eso sí, y luego ya os ponéis a trabajar en otra cosa. Eso sí. Sí, bueno, lo primero el descansito, pero nada, en realidad ahora mismo sí que estamos ya dándole vueltas al siguiente proyecto y queremos hacer otra aventura gráfica, básicamente porque ahora con Randall Money de verdad lo que hemos hecho es aprender un poco de nuestros errores y aprender a hacer bien una aventura gráfica. Estamos muy orgullosos de cómo nos ha quedado, la verdad. Pero por el camino nos hemos dado muchos golpes, nos hemos equivocado en muchas cosas y hemos visto cómo no había que hacer ciertas cosas y hemos tenido que rectificarlas y hemos visto que ahora mismo hacer un siguiente proyecto de la misma índole, por ejemplo, nos llevaría muchísimo menos tiempo y muchísimo menos esfuerzo que lo que me ha costado y sería un poco una pena dejar escapar, decir, es que ahora estoy preparado para afrontar un proyecto puliendo esas cosas que a lo mejor no hemos podido dejar como a lo mejor nos hubiera gustado o mejorar ciertas cosas que nos han gustado pero sabemos que podemos hacer mejor. Y por eso creo que nuestro próximo proyecto, si las ventas van es gráfica. Pues por nosotros encantados que sea otra aventura gráfica, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y ya por último, y no por ello menos importante, tienes aquí a los melmaníacos a la escucha, ¿eh? ¿Por qué deberían comprarse Randall's Monde? A la véndeselo, venga, venga. Ostras, a ver, les vendo. Mira, un poco lo que nosotros cuando empezamos a crear Randall's Monde, lo que el germen que nosotros teníamos y la iniciativa para crearlo era porque no habían aventuras gráficas como las de antes. Y nosotros siempre hemos querido hacer la aventura gráfica que a nosotros, como amantes del género, nos hubiera gustado que alguien hubiera hecho. Entonces, no, yo creo que si a la gente les gustó las aventuras gráficas de LucasArts, les gustan las películas de los 90, les gustan simplemente los videojuegos, deberían echarle un vistazo a Randall's Monde porque es un producto que desprende amor por los clásicos, aventuras gráficas, por las películas, por todos los 90 y es una oda a nuestra infancia. Entonces, por eso solo yo creo que puedo gustar a todas esas generaciones que ven con nostalgia esos 90 y esos 80. A mí me lo has vendido, ¿eh? Sí, sí. Que ha sido un placer tenerte por aquí, Juanan. Un honor. Y antes de despedirnos, te vamos a pasar con Sara, que es una inteligencia artificial que tenemos, que como a toda la gente y a todo ser vivo, le gusta aprender a base de preguntas. Entonces, ella tiene un test. Es muy cotilla. Es muy cotilla. ¿Y estarías dispuesto a enfrentarte al Tesla Sara? ¿Te atreves? Claro, sí, sí, me atrevo, estoy preparado. Pues ahora te pasamos por ella. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Pascual. ¿Edad? Tengo 31 años ya. ¿Te consideras eso que llaman friki? Pues mira, no me gusta mucho la palabra friki y os escuché en otro programa que me gustó mucho la palabra entusiasta. Así que creo que me considero entusiasta. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? Soy más de Star Wars. Eso es indiscutible. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Ostras, es difícil. Creo que me quedo con DC. Aunque Marvel también mola, pero DC me lleva más a la patata. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas, libros te gustaría visitar? No tengo ni idea. Sí, a voz de pronto. Me molaría mucho visitar. Esto es un poco absurdo, ¿vale? Pero la peli Scanner Darkly me dejó ahí un esto y me mola mucho el rollo de dibujos que tenía. Y bueno, Scanner Darkly de películas mola. Y bueno, y un Bioshock también está guay. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? La NES, por supuesto. O sea, fue mi primera consola y no puedo olvidarla. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Pues mira, me gustaría decir que acompañado, pero no puedo. Soy un jugador solitario y me gustan los juegos solitarios, aunque he querido un poco dar el paso, pero al final solo mejor que en compañía. ¿Cuál fue la última película que viste? Fue Her. ¿Te gustó? Me gustó mucho, no me esperaba que me fuera a gustar tanto y me moló muchísimo. ¿Pagaste por ella? No pagué por ella. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? ¡Ostras! Es difícil. A ver, voy a decir... Podría ser con cualquiera española. Concretamente, con cualquiera española que sea un remake de una americana. O sea, desde Matrimonio con Hijos creo que había, desde Cheers, la que elijas. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? Vale, el último que me ha sacado mis casillas, pero me ha gustado mucho, es el Papers, Please, que llegó un momento en el que mi cerebro iba a explotar y me lo dejé porque es que para trabajar ya tengo un trabajo. ¿Qué te saca una sonrisa? ¿Sí me saca una sonrisa? Seinfeld siempre me saca una sonrisa. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de Médico de Familia o Guille de Farmacia de Guardia? Me quedo con Guille. Guille, yo creo que guay. Tiene que ser legendario con Guille, sí. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? ¡Ostras! ¿Algún personaje de ficción? Pues... no tengo ni idea. Bueno, a ver, quizás la Amélie, por ejemplo. Amélie quizás sí que me llegó y digo, mira, me gustaría conocer a esta chica, aunque creo que estaba un poco zumbada además. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? Mira, lo clásico, Darth Vader. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Parar el tiempo. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? No sé, Mariano Rajoy puede contar como personaje de ficción. Creo que elijo Mariano como personaje de ficción. Gazpacho y Mochilo siempre van con... ¡Ostras! No tengo que cantar, sino... ¡Con Pincho! Lo he tenido que cantar en mi mente, ostras, qué triste. Dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. Pues mira, me molaría escuchar la canción de la intro de la serie de Malcolm. Se molaba mucho. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues a ver, me podéis encontrar a mí personalmente y a todo mi equipo en randallmonday.com. Ahí están los enlaces a Twitter, Facebook... y toda la peña y todo el rollo este. Así que nada, pasad por la página y buscadnos. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Bueno, muchas gracias, Sara. Y nada, gracias a todos. Y nada, me voy de Melmac. Yes, no. Y la semana pasada se nos quedó en el tintero una sección, bueno, no, no una sección, sino una mini sección que le gusta decir ahora a Santi. La micro sección de nuestro particular top 10 de la generación pasada. Quien no haya escuchado el programa anterior, que sepa que ahí hablamos del top 10 de la revista Edge, o como se diga. Edge. Y vamos a dar nuestro particular top 10. Que yo lo he hecho aquí a vuela pluma en un momento. Top 10 de videojuegos de la generación pasada. Ahí quede claro. Vamos a tener aquí a... un invitado. Un invitado especial. De público. Que se presente él. Hola, ¿qué tal? Un poquito más de ilusión, más de alegría, más de concentración. ¿Qué pasa, chavales? Ay, que estás, estás en el jodido Melmac. Me han secuestrado estos desgraciados. O sea, aquí me han metido la nave y no sé ni dónde estoy. Pues, saludad, chicos. Es Ángel. Hola, gente. Ángel, amigo nuestro, gente de toda la vida. Tierra. Y seguramente se meterá con nosotros por nuestro top 10. Seguramente. Muy posiblemente. Yo, sinceramente, mi top no tiene un orden en particular, pero como Santi es muy ordenado, me va a decir que lo haga en orden, porque él ha hecho como una especie de cálculo binario. O sea, me ha enseñado un Excel con su cálculo hiperespacial. Cuidado. Hola. Baja la música, por favor. Vamos a ver. Yo he hecho una cosa. Yo he elegido mis 10 juegos. Entonces no sabía cómo ordenarlos. Me ha pasado lo que a ti, justo. Se pone serio. Y he dicho, voy a poner, a ver qué dicen en Metacritic. Entonces he cogido la nota de Metacritic. La de la página. La he sumado a la nota de los usuarios. Niños, intentar hacer esta cuenta en casa. A ver qué os da. Luego la he sumado al orden en el que se me han ocurrido los juegos. Primero se me ha ocurrido, yo qué sé, el Super Mario Bros. Pues el primero. Uh-huh. Y luego lo divido entre 22 y me daba un número de 1 a 10. Y de ahí el top que vais a ver de Santi. No estoy enfermo. ¿Puedo poner ya la música? Puedo poner la música, sí. Santi Critic. Bueno, pues mi top va, que yo he cogido el boli, me he empezado a acordar de juegos y lo he ido poniendo. Ese es mi top. Alegría. También va, es un... un logaritmo de Neperiano. Antes de empezar a decir nuestros tops, he de decir... No, no baje la música, no hace falta. Es que me he puesto nervioso, ya. Que me pone... Ahora no hace falta. He de decir que... Bueno, en esta mesa solo hay una persona que haya tenido la PlayStation 3. Es verdad. Por eso, en nuestros tops, tanto el de Kibo como el mío, que no hemos tenido la PlayStation 3, no habrá juegos de PlayStation 3, supongo. No. Sony, te he hecho antes una petición y te la vuelvo a hacer ahora. No tenemos PlayStation. Tú mismo. Así que en nuestros tops van a faltar pues juegos como The Last of Us o Uncharted. Los God of War. Los God of War. O sea, sí. Seguramente, pero bueno, no los hemos jugado, no podemos meterlos en nuestro top 10 de juegos de la generación pasada. Así que avisados estáis. Exacto. Usuarios de Play 3, no habrá ningún juego exclusivo de Play 3. Y bueno, voy a empezar, si te parece bien. Sí, adelante. Pero es un orden... sí, venga, me lo voy a jugar al orden que hay aquí. En décimo lugar, he elegido... Yo, este top... Voy a dar una explicación de este top, más o menos. O sea, yo... Porque ahora mismo tengo muy poco tiempo para jugar, ¿no? Entonces, a mí lo que necesito de un juego ahora mismo es que me enganche casi desde el principio. Para poder seguir jugando. Ahora mismo, si a mí un juego desde un principio no me engancha mucho... Como no tengo mucho tiempo para jugar, empiezo por otro. Que digamos, a ver si me engancha. Eso te pasa a ti y yo creo que al resto de los adultos. A todos. Exacto. Entonces, yo lo necesito en un juego que me enganche desde el principio, que tenga una historia ahí potente, ¿sabes? Y me apetezca seguir jugando. Entonces, en este contexto, tengo, por ejemplo, en el número 10, The Witcher 2. Es un juego al que hay que dedicar mucho tiempo. Es un juego de rol, ¿no? Sí, de rol, aventuras y emoción. ¿Como en Skyrim? Sí, pero no. Ángel, tú has jugado... Sí, yo he jugado los dos y la verdad que aunque son géneros parecidos, no tiene nada que ver el uno con el otro. The Witcher 2 es en tercera persona. Skyrim también. Skyrim también lo puedes poner así. Sí, pero no, no está hecho para eso. Ya, bueno, sí, vale. No está hecho para eso. No me habéis entendido, cabrones. Y nada, el Witcher 2 hay que echarle muchas horas. Muchas horas, pero merece la pena porque tiene una historia muy buena. Si te gustan los dragones, las putas y los reyes. Si te gustan las putas, cabrones. A Witcher 2. Yo, me han hablado muy bien de él, pero no lo he probado. Lo probaré. Pruébalo, que sabe a fresa. Portal 2. Ese está en mi noveno lugar. Portal 2 es un juegazo. Portal 2. Muy grande. Que además de hacerte pensar, disfrutas haciendo o pensando. O sea, disfrutas incluso escuchando a la propia GLaDOS, que es la inteligencia artificial, que es la mala. Porque no quiero hacer spoiler, pero también el juego tiene situaciones muy, no digamos absurdas, pero que te sacan una sonrisilla y dices, ¡ay, qué picarón! Sí, está muy grande. En el octavo lugar, la aventura gráfica de Walking Dead. De, ¿cómo se llama? De Estel, ¿cómo es? Estel, ¿Tales? ¿Tales? Ah, Telltale Game. Eso. La primera parte de Walking Dead. No, la segunda no la he llegado a jugar. He jugado la primera parte y a mí me enganchó desde un primer momento. Me gusta Walking Dead. Walking Dead, cuando no se pone a hablar de frutos secos o de cualquier cosa que no sea zombies. Me gusta y este juego me enganchó por la toma de decisiones. Y todas las cositas que van pasando a lo largo del juego. Yo jugué al primero, pero al principio nada más, que una demo, básicamente. Y me gustó bastante, me gustó el estilo gráfico del juego, que es brutal. Está el shading de esos chulísimos. Y eso, la toma de decisiones, que además son decisiones jodidas, son duras. Y que todo va repercutiendo en la historia. Bueno, eso... sí, repercute, pero luego creo que es un poco placebo también. Ya, bueno, eso pasa siempre. Pero bueno, sí, te quedas ahí impactado. Voy por el octavo, ¿no? Sí. Voy, ahora iría al séptimo. Supongo. O aquí en Melmac. Todavía no tengo claro si los números... Los números siguen siendo iguales. Bien, otro juego que he disfrutado de esta generación, es decir, es el FIFA. ¿Cuál de ellos? En general, el FIFA. Desde el 9, el FIFA hasta el 9 hasta el 15. Al 14. Bueno, sí, el 14. El 14 ya es de la antigua generación. Porque yo siempre que quiero echar un partidillo rápido... Pues juego un partido rápido. Yo, no me apetece complicarme la vida, un fifón. Yo he de decir que yo antes era de Pro Evolution Soccer. Sí, yo también. Y pero... durante esta pasada generación, o sea, la gente de EA Sports les ha lijado. Y EA Sports Chin the Game. O sea, les ha lijado. Ha mejorado el juego muchísimo. Es más simulador de fútbol. No es un simulador perfecto, pero mucho más que el Pro, básicamente. Entonces, por eso yo, sí, también me gusta bastante el FIFA. Me gusta de vez en cuando hacer un FIFA. Y de ese estilo, de partidas rápidas y cagarse en la madre de todo el mundo. Porque ya dije en Twitter que el FIFA saca lo peor de cada ser humano jugando online. Saca lo peor de cada persona. Y quien no se haya cagado en la puta madre de alguien con el que está jugando online, no es que no ha jugado al FIFA. O sea, eso es así. Es como el trivial. Sí, es así. Pues en el... ¿Cuál iba? ¿El séptimo? Sexto. Ahora iría el sexto, creo. Pues Street Fighter 4, que va en la línea del FIFA. De partidas rápidas, también cagarse en la madre de todo con el que juegas. Y decir, trampa. Me está utilizando trampa. Street Fighter 4 es uno de los juegos a los que más he jugado esta generación. Por eso digo, para partidas rápidas, gente mayor como nosotros. Luego hablaré de él. En el quinto lugar, F5 Tomb Raider, el reboot de la saga. He de decir que yo con este juego me lo pasé muy bien. A lo mejor no es un gran juego, pero es muy épico. Aquí seguramente es cuando alguien que tenga Play 3 puede decir... Hombre, a mí me gusta más el Uncharted. Sí, pero no sé, yo no lo he jugado. Yo he jugado al Tomb Raider, no sé a mí si me gustó Ángel mucho. Ha jugado al Uncharted. Ángel tiene una risilla y risueña. Sí, no, lo que pasa es que me estoy acordando de esa vez que lo probamos en tu casa con ¿Cuál? Ese pelo de caballo. El pelo de super sí. Pocho. Que tenía, que se estrenó la tecnología Fix, creo que se llamaba. Physics. Sobre el pelo de Lara Croft. Y bueno, sí. He visto calvos con mejor efecto en realidad que el Fix de Tomb Raider, pero bueno, ahí está, es una gilipollez que a lo mejor te hace que el juego te vaya 15 frames, pero bien, tú ves el pelo de Lara, pero ves un pelo pantera, ves el pelo maravilloso. En cuarto lugar vamos a poner a la saga Gears of War de la Xbox. A la saga entera. Bueno, he jugado al 1, 2 y 3. Hay otro más, ¿no? El Judgment, sí. No, ese no lo he jugado. Yo tampoco. Pero son juegos no igual. No perdé mucho tampoco. Que son... Es básicamente el primer Gears of War, creo que fue el que dio el pistoletazo de salida a los gráficos de nueva generación. Sí. Fue el primer juego que dijiste, esto es nueva generación, hace 8 años, ¿no? Sí, hace 8 años, tío. Ese fue el primer juego que utilizaba el Unreal Engine. Tres. Y eso, fue el primer juego que aprovechaba las capacidades gráficas de la nueva consola. A mí me gustó porque era... O sea, tú ponías el juego... Empezabas a jugar y cuando apagabas la consola estaba el suelo chorreando de testosterona. Había un charco de testosterona. ¡Mamá, hazme la cena! ¡No quiero! ¡Mamá, cena! ¡Dame la cena, mamá! Sí. Todo testosterona y músculos y disparos. ¿Testorenado es? Y sangre. Y vísceras. Y guerra. Y destrucción. Como la canción de Bola de Dragón. Ya no sé por dónde voy. El 3 ahora. El 3. Ya está. Top 3. El top. Me cuesta decidirlo. No sé si ponerlo al tercero o el segundo. Venga, lo voy a poner al tercero. Rayman Legends y Rayman Origins. Dos juegazos increíbles. Plataformas de antigua usanza, pero con gráficos de nueva generación. Hechos a mano con el motor de UbiArt. Creo que se llama UbiArt, o me lo estoy inventando seguramente. UbiArt se llama. UbiArt, que es precioso. Son dibujos. Han en hecho movimiento. Valiant Hearts también, ¿no? Sí. Es muy chulo, ¿sí? Y otro que no me acuerdo cómo se llama, que es de por turnos, de Light, de no sé qué Light, sí, bueno, sí, Child of Light, carece de importancia. Y lo he jugado y no me gusta mucho porque es batallas por turnos y me parece un poco... A mí Rayman como plataformero me mola mogollón. Sí. O sea, más que tiene un sentido de humor también muy bueno. Sí. Y las fases de musicales... Del 2. Son lo mejor del juego. O sea, es que estar deseando llegar a esa fase para ver qué música te han puesto y qué reto. Ese es mi número 3. En el número 2 está la saga Batman. Arkham. Quiere decir que los dos primeros son maravillosos. El tercero es un poco más flojo. Aquí hay división de opiniones. Aquí en la mesa va a haber hostias. ¿Vas a ver? Sí. Ángel dice que el 3 es mejor que el 2. Por lo tanto, yo discrepo bastante con él. Yo con el 3 me pareció bastante lineal. No destruye el mando de decir cuando se graba, que es el bolígrafo. A mí el 3 me pareció un poquito lineal. Tiene momentos muy épicos. Cierto momento con el Joker, por ejemplo. No he jugado. ¿Spoiler? No, es spoiler, es cierto el momento con el Joker. No es ningún spoiler, es un cierto momento con el Joker. ¿Íntimo? A mitad de la aventura. ¿Íntimo? Sí, voy a decir que sí. ¿Tocamientos? Muy bueno. Sí. ¿Desnudos? Se toca. Hay de todo. Bien. pero no tiene la capacidad de exploración quizá que tenga el 2. Porque el 2... No, hombre, sí que es cierto que el Origins es más limitado en ese aspecto. Porque el 2, me acuerdo cuando subes a la azotea y se te, y te presentan todo Arkham City... Una ciudad, básicamente. La ciudad, básicamente, Gotham. A tu alrededor. Sí, Gotham. Joder, sentí el pijotero. Y te presentan... Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. Y te presentan Gotham y dices tú, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Eh? Que no abarcas, no abarcas. No tengo tiempo para pasear. No tengo tiempo. Voy a matar malos, eso sí, los malos de plástico estos del Unreal Engine, que son como... Joder, que están ahí inflados, ¿sabes? Con luz. Pasen globos. Y el número uno. Baja la música. Número uno. Wii. De la Wii. Wii. Mario Galaxy. Mario Galaxy. Sí. Porque este tipo de juegos, como dicen en Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. La magia de Nintendo. La magia de Nintendo está ahí. Y nunca se va a ir, yo creo. O sea, eso es. Tú pones un juego de Nintendo, de Mario, y solo con la música de la intro, ya sabes que es bueno. O por lo menos divertido. La música del Mario 3D World que estuvimos jugando el otro día ya te da buen rollo. Yo tengo en pendientes tanto el Mario Galaxy 1 como el 2. Además tengo un amigo que es que me azota cada vez que me ve para que juegue. Y los tengo ahí, los tengo en pendientes le tengo muchas ganas a esos juegos. Pues la sonrisa de Nintendo. ¿Mejores que Nintendo 64, que Mario 64? Son momentos diferentes de la historia. Bueno, yo lo único que quiero y deseo es ver un Mario Galaxy en HD. Porque yo, un Mario Galaxy en HD es otro mundo. Ahora mismo lo pones aquí en la pantalla aquí y pierde un poquito. Eso, deberían de hacer un remake HD. O por lo menos ajustarlo. No, tampoco creo que les debe costar tanto... ¿Hacer un remake HD? Yo creo que sí. Sí, pero ya creo que eso será para la siguiente de la siguiente. Este ha sido el top de Kibou. No está mal, ¿no? Está muy bien. Hemos coincidido, me he explicado bastante. Hemos coincidido en varios, de hecho. Pues ahora espero con ansias tu top. Esta generación ha sido larga y dura, como la vida del elefante. Han sido 8 años. ¿Y se han pasado 8 años? 8 o 9, tío. La Wii salió en 2005, ¿puede ser? Sí. Hace muchos años, tío. Sí, sí, sí. Señor Cristo. Ha sido una generación muy larga y nos ha brindado cientos de grandes juegos. Bueno, tanto como cientos, a lo mejor me estoy pasando, pero... Nos estamos olvidando también de la plataforma de Steam. El PC, pero es que el PC no se puede meter ahí entre... No hay generaciones realmente en PC. O sea, las hay, pero no es lo mismo. Sí, yo creo que la generación de PC está marcada por la de consolas. Por la de las gráficas. Es que depende. Sí, es que ahora, por ejemplo, el PC está muy por delante de las consolas. Sí, está por delante, pero no... Pero los juegos los hacen para consolas, por eso no lo demuestran. Claro, o sea, no va a superar nunca el PC a las consolas porque no le interesa al mundo de las consolas. Sí, no supera, hombre. Sí, pero no se digas a nadie. Tú ponme un Sony, Sony, yo por ti digo que la Play 4 es la mejor, es la mejor siempre y cuando... Nos envíes un par de ellas. Exacto. Que somos dos. Mínimo un par. Mínimo un par y otra de sorteo ya. Exacto. Pero bueno, hemos descubierto. ¿De qué año es la Wii, por favor? 2006. 2006. No, perdona, no. En 2006 ganó varios premios de no sé qué pollas. 2006, sí, ¿no? Sí, 2006. Lanzamiento el 19 de noviembre de 2006. 8 añitos de generación, no ha estado nada mal, ¿eh? Pues ha estado muy bien. Sí, sí, la verdad. Y eso, ha habido tantos juegos que ha sido muy complicado elegir 10. Y bueno, más complicado ha sido ordenarlos, pero vamos. Bien, yo en mi número 10, mi top 10, está Rayman Origins, que ya hemos hablado de él. Uh-huh. Puedo decir que me encanta este juego porque le da una vuelta de tuerca, le da un lavado de cara a la saga Rayman increíble y lo trae a la actualidad haciendo un juego a la antigua usanza. No sé cómo explicarlo. Un juego así en 2D de plataformas. Sí, sí, es que hay muchas veces que lo sencillo es lo más divertido. Y es un juego que se disfruta más si juegas con alguien. Sí. O sea, cuanta más gente juega ese juego, más lo disfrutas. Tenemos pendiente de jugar todos. Sí, es cierto. Eso, mi número 10 es Rayman Origins. No podemos hablar más, ya hemos hablado... Ya nos ha hablado Kibo de él. En mi número 9... También ha hablado Kibo de él. Pero yo para que no os peleéis, yo voy a decir Batman Arkham Asylum, el primero. Ah, Asylum. Porque el segundo te gusta a ti, Kibo, el tercero le gusta a Ángel. Pues no, el primero también me encanta. ¿Sí? Pero yo soy más del primero porque fue el juego que nos enseñó que se pueden hacer grandes juegos de superhéroes. O sea, el primer gran juego de un superhéroe fue Batman Arkham Asylum. Y esa intro que tiene. Con el Joker entrando en... Oh, cierto. Sí, iba a decir, no me acuerdo de la intro. Ah, pero es con ese gran doblaje en español. La verdad es que el doblaje hay que decirlo. Es brutal. Es muy, porque muy, muy bueno. Le da un tono bastante bueno. El juego te mete en la historia. Y eso, que hace un juego adulto de un superhéroe, que hasta ahora no se había hecho nada así. Muy, muy, muy recomendadísimo Batman Arkham Asylum. Si está el 9, imaginaos el resto de los que tengo. En mi número 8 está, aquí puede haber hostias en la mesa también, Assassin's Creed Revelations. ¿Por qué no elijo el 2, ni la hermandad, ni el 3? El 3 es una parada muy grande, muy gorda, muy hermosa, porque no hay torres, lo primero. Elijo Revelations porque tiene lo mejor del 2, tiene lo mejor de la hermandad y le suma cositas. Es como el mejor juego de toda la saga Assassin's Creed. El problema que tuvo es que ya empezaban a repetirse. Pero como juego individual es el mejor. De los que yo he jugado, el Black Flag no he jugado. Unity, por lo visto, hasta que no terminen de hacerlo no voy a jugar. No sabemos cuándo terminarán. Ni si terminarán. Y eso, la historia de Ezio, la saga de Ezio, fue la que más me gustó. Entonces, de Ezio. Y aquí es donde llegaba su álgido. Yo es que... A su momento álgido. Uy, el te va a quitar el centro. Me he enfadado. Que yo jugué al 1 o al 2, me dejaron para la Xbox, y es que el juego se iba haciendo. Mientras iban dando, sí, se iban haciendo los edificios. Sí, tenían tiempo de carga horroroso. No me terminó, no me gusta. Yo te lo aconsejo jugar, sobre todo al 2, hasta el Revelations te lo aconsejo jugar. Sí, porque el 1 se te hace muy repetitivo. No, lo único es que no quiero ni probarlo, porque es que a mí algo de Ubisoft... Fíjate, Rayman Origin es de Ubisoft. ¿Por qué esa diferencia de...? Pues lo hace otro equipo diferente. Sí, pero no sé, no entiendo. Se están cargando las sagas. De hecho, despidieron, no las despidieron, sino la muchacha esta responsable de los primeros Assassin's Creed se ha ido de Ubisoft. Por vergüenza. Por lo que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, Ubisoft está haciendo... Caca. Ubisoft tiene que estar ganando pasta con lo de las con heces. Lo de los heces, que flipas. Hace cacas muy gordas, pero este juego, Assassin's Creed Revelations, es un gran juego. En el número 7 de mi top 10 de la generación pasada, Kibo está a punto de morir de risa y de tos a la vez, tengo Grand Theft Auto 5. Bueno, ¿cómo te traigo? Vale, en esta generación ha habido, iba a decir dos, pero no, ha habido tres Grand Theft Auto. Está Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, obviamente, y Grand Theft Auto Liberty City. La balada de Tony Ray. Sí, la Gay Tony y la... Sí, sí, las historias de Liberty City. Los DLCs, que yo los cuento como otro Grand Theft Auto diferente. Pero este quinto es el que ha exprimido. O sea, es el que ha sacado el total ya de las consolas de la... El que terminaba de romperlas ya. Sí, sí, si jugaban más de 5 horas seguidas, se te cascaba la consola. O sea, es un Grand Theft Auto, es que no sé qué decir más. Es de una gran historia, se divide en tres partes, como eliges a tres personajes diferentes que los puedes intercambiar. Maravilloso todo. Siempre sabes que van a ser grandes juegos. Sí, Grand Theft Auto, o sea, Rockstar siempre... Para nos, quien le guste ese género, porque brinda... A mí no me termina de gustar. Sí. De hecho, estuve entre este y Red Dead Redemption. Estuve ahí, no sabía cuál elegir. Y dije, yo estoy esperando a que salga Red Dead Redemption en PC. Porque lo tengo en Xbox, pero se me jodió la lente y no he podido jugar más. Me están mirando con cara de pobrecito. Pero es la verdad. Bueno, Grand Theft Auto 5 y mi número 7. Mi número 6 es uno de los juegos a los que más tiempo he dedicado. De hecho, estuve una tarde entera jugando. Una tarde entera, no. Pueden ser desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Jugando aquí con Ángel un día. Es Rock Band. La lista de canciones infinita. La lista de canciones infinita. Había un logro que era, tenías que tocar todas las canciones seguidas sin pausar. ¿Tú no sabes cómo me meaba yo a mitad de repertorio? Vejiga de acero, se llamaba el logro. De hecho, se llamaba vejiga de acero el logro. No lo conseguimos, pero tocamos todas las canciones porque nos mataron en la última. Somos así... Hombre, es que tendríais que tener los dedos en carne viva. Pero... En pellejo. ¿Qué tiempos aquellos? El estilo de juego que trajo Guitar Hero en este caso bueno, lo trajeron otros, pero bueno, lo de la guitarra fue Guitar Hero. A mí, que soy guitarrista, pues me atrajo mucho. Te hizo gracia, ¿no? Me atrajo mucho. Y Rockman lo cogió y lo mejoró aún más. Hizo unas mejores canciones, mejores listas de canciones. Añadió batería. El multijugador era mucho más chulo. No sé, Rockman, o sea, como juego musical, me parece brutalísimo. Y yo creo que se merece estar en el sexto puesto, por lo menos. Pero creo que explotaron la gallina de los huevos de oro. Efectivamente. Demasiado. Debieron... Es un poco Assassin's Creed también. O sea, eso de hacer uno por año. De hecho, aquí hacían como tres por año. Y es más, yo echo de menos un Rock Band o un Guitar Hero con canciones de rock españolas. Ya sé que tú no eres muy rockero español, pero... Yo lo secundo. Lo que tendría que ser un Rock Band con canciones de extremo duro para cantarlas y tocarlas, o por ejemplo... Es que lo puedes convertir en un SingStar. Y ya que te, metan a Amaral. Bueno, pues si te ponen a Amaral, tío, Amaral tampoco está mal. Son mis amigos. Bueno, número 6, Rock Band. Tampoco quiero dedicar mucho más tiempo. Vale, perdona. Entramos en el top 5. Ojo, número 5. Este no se espera ni Peter, no se espera nadie. Spec Ops The Line. Tú has elegido Gears of War. Y yo he elegido el que es para mí el mejor juego de ese estilo, que es Spec Ops The Line. Lo tengo por aquí, creo. Es un juegazo y va sobre la guerra, pero no va sobre lo guay que es la guerra. Mira cómo reparto disparos. Va sobre lo crudo que es estar en una guerra. Y lo mejor del juego es la historia. Ah, la acción está muy bien, todo eso, pero la historia es lo que, es que hace que se me quedó, hizo que se me quedase en la mente este juego. Es brutal. ¿Te has jugado, Ángel, a este juego? No, lo pillé hace poquito de oferta y lo tengo ahí en una de mis tareas pendientes. Es que empecé a jugarlo, pero es que me parecía difícil. Es complicadete. Es un poquito más hardcore que Gears of War. Pero sí, en cuanto le pillas el tranquillo y está muy bien. Y eso, cuando lleguéis a las... Hay toma de decisiones muy duras y son los momentos más guays, de los más guays que he vivido en la generación. 5, Spec Ops The Line. Poco más puedo decir. Bueno, se puede decir que es la gente que está haciendo el Dead Island 3, puede ser. Bueno, da igual. Número 4. Aquí por fin llega la Wii. Monster Hunter 3. El género cazamonstruos, que empezó en la PlayStation 2 y luego en la PSP. Yo creo que llegó a su cima en Monster Hunter 3. Es uno de los juegos con los que mejor me lo he pasado jugando con amigos por internet. O sea, es de lo mejor que he visto. Y juntando tres Wii en una casa también. Y eso iba a decir, aquí con Ángel. ¿Cómo era eso? Juntamos tres, o sea, jugamos. Tres Wii con tres teles. Ay, será verdad. En mi casa, sí. Madre de Dios. Eso ya... Vamos, eso es de inolvidable, de nuestras noches frikis. No, sí, eso ya de juntarnos con tres teles y tres Wii y tres juegos y tres la hostia. Bueno, eso, pues, quien no conozca de qué va Monster Hunter, es un juego de rol, básicamente, en el que tienes que cazar dragones, más o menos, por decirlo así. Y tienes que aprender sus hábitos, o sea, dónde van a cazar, dónde van a beber agua, qué armas les hacen más daño, qué beneficios te da matar a tal dragón. O sea, está parece una gilipollez, pero es que es brutal y está teniendo un exitazo este tipo de juegos en Japón. Increíble. Yo aconsejo probar un Monster Hunter. Yo espero que salga un Wii U, pero no tiene sí, pinta. Sí, creo que sí va a salir. Hay uno, pero no, es una conversión del de 3DS. Del 3DS. No, es uno de 3DS, es el de 3DS. Ultimate. No sé. Es una versión, es un remake del de 3DS. Yo, salga en la plataforma que salga, yo aconsejo Monster Hunter cualquiera. Tree. Yo en este caso he elegido el Tree. En mi top 3, ojo, en el tercer puesto está Street Fighter 4. Pero la primera versión, o sea, ha habido Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Arcade... El primero, Street Fighter 4, que estaba rotísimo, de hecho, pero bueno... que casi me muero. Street Fighter 4 para mí es el lavado de cara a una saga brutal, más grande que se ha hecho en esta generación. Se ha pasado de 2D a 3D de una manera espectacular, dejando intacta la jugabilidad. Sí, es brutal. Es como jugar al, no al 2, pero a lo mejor al 3 con gráficos actualizados. Sí, con los personajes del 2, es que es lo que mola. El 3 lo que tuvo malo, entre comillas, es que cambiaron todos los personajes prácticamente. Y este retomaba los personajes del 2 con unos gráficos brutales en cel shading y una jugabilidad increíble, en plan que, como que costaba masterizar un poco lo que sabías hacer con cada personaje. Entonces no sé, yo es de los juegos a los que más he jugado también esta generación, así es Street Fighter 4, y eso es un mejor juego de lucha para mí en esta generación. En el número 2, tú has elegido Portal 2. Yo he elegido Portal 1. Porque fue el primer juego de la saga que jugué, obviamente. El primero. Y porque fue otra forma de hacer puzzles. Pero vamos, tampoco se puede hablar mucho más de Portal 2 que no. De Portal 1, que no hayamos dicho ya el 2. Es lo mismo, pero. Sí. La historia anterior. Y en mi número 1. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo. Que no hayas dicho tú este juego. Me ha dolido en el alma. No lo he jugado. Ah, amigo, vale. Bioshock. O Bioshock. ¿Cómo se dice? Bioshock es, para mí, y además que sin duda, el mejor juego de la generación. Sí, sin más. Sin más. Es como el Half-Life moderno. O sea, es un juego de shooter en primera persona con una historia brutal, con poderes, con la historia. Es que la historia es brutal, la ambientación es increíble. Yo no sé, pero para mí es el mejor juego de la generación, sí, pero sin lugar a dudas. Se me emociona. Voy a llorar un segundo. ¿Tú has jugado, Ángel, al Bioshock? A los tres. A los tres. Y que compartes la opinión de Santi, sí, o... al 100%. ¿El mejor juego de la generación también para ti? El mejor... Tengo mis dudas, pero uno de los mejores, sin duda. ¿Y cuál dirías tú que es el mejor? ¿De la saga? No, de la generación. Es una pregunta muy jodida, ¿eh? Pues... una vez que viene. Que Ángela juega muchos juegos. Tengo muchas horas de vídeo. No, pero alguno tendrá que haber dicho este es el mejor. Yo tengo un amor extraño hacia el Demon's Souls de la PS3. Demon's Souls. Que el primer juego de Dark Souls, ¿no? Que luego salió el Dark Souls multiplataforma también para PC. Que hace poco me volvió a pasar, tanto en Xbox como en PC. Y que pueden conmigo este tipo de juegos. Es que tú eres un gamer pro. Yo soy de vivir o morir. Exacto. Yo para el Dark Souls yo no tendría paciencia. Yo no tenía casi paciencia para el Super Meat Boy. Que también es eso de morir, es muy difícil. También es muy frenético ese juego. Pues tú me dirás. Pero bueno, pues es que es muy difícil elegir entre 10. Encima esta generación que ha sido tan larga, porque ha sido muy larga. Yo creo que ha sido la generación más larga que ha habido. ¿Quieres ver otra cosa larga? No. La NES fue más larga. ¿La NES fue más larga? Sí, la de 8 bits fue más larga. ¿Sí? Pero no fue tan prolífica, ni hubo tanto salto técnico como había en esta. La PlayStation 2 también duró bastante. No tanto, fíjate. La PlayStation tuvo 5 años más o menos. Bueno, también es bastante. Sí, sí, sí. Y eso. Eso, estos han sido nuestros top 10. No sé si esperemos que dentro de 8 años nos volvamos a juntar. Sí. Para decir, pues, ha sido una puta mierda de generación. De momento, o sea, esto de Next Gen no tiene nada. O sea, no, pero absolutamente nada. No tiene nada, y todo lo que está saliendo son cosas que la gente se está quejando. Truñitos. Esto último de Assassin's Creed Unity es una vergüenza. Una vergüenza. Y nada, que eso, que nos juntaremos dentro de 8 años a ver cuál es nuestro top de esta generación. Lo que dure. Pero yo ahora mismo estamos igual. Yo no tengo un equipo One. Señores de Microsoft, si nos están escuchando. Yo no tengo ni equipo One ni Play 4. Por lo tanto, ahora mismo. Solo con Wii U. Wii U. Bueno, tampoco la tengo. Si me van a quedar la tarde. Entonces, no sé. Yo desde aquí ahora mismo no puedo aconsejar nada de PlayStation 4 ni equipo One porque no tengo material con el que se hacen los sueños. Estos han sido nuestros top 10 de la generación. No son los mejores porque no somos profesionales de pero esto. Pero son los nuestros. Pero son los nuestros, que son los que importan. Si nos queréis dejar los vuestros, ya sabéis que tenemos una cuenta de Twitter, @melmac, o un mail, perdidosenmelmac@gmail.com, o Gmail. O incluso una nota de voz. O una nota de voz. Nos podéis enviar también aquí al email y estaremos encantados de escucharla. Exacto. Y poco más, chicos. Muchas gracias por estar aquí, Ángel. A vosotros, por secuestrarme, cabrones. ¿Alguna cosita más que decir, aparte de beber cerveza? Pues yo creo que sí. Yo estoy viendo vuestra lista de top 10 y sí que os puedo decir que, aunque son buenos juegos, son un poco pomposas. O sea, ¿qué cojones ha pasado con esos survival horrors, esos juegos de acción? Yo qué sé, un Resident Evil 4, por ejemplo, HD. Puta mierda. Porque eso es de Play 2. Salió para Wii, bueno, y está en PC. Ah, bueno, vale. Y lo tienes en varias consolas. Los God of War, vale, como no tenéis ninguno consolas de tercera generación, no tengo nada. Pues ahí no puedo decir nada, pero esos también son obras maestras. Yo he jugado al Bayonetta, me gustó mucho. Está muy bien. Al Dante's Inferno, hablando de God of War, ¿no? Claro. Pero no me parecen tan buenos como los que tengo aquí, no me lo pasé tan bien. Ah, es que eso es luego lo importante. Es que eso es, no, no es porque sean los mejores juegos en plan técnicamente, ¿no? Ni que sean más revolucionarios, sino con los que mejor nos lo hemos pasado, los que más han significado para nosotros. ¿Son los que se van a conocer? Death Space, por ejemplo. Death Space, no me lo pasé, fíjate. Sí, verdad. Death Space. Es que da miedito. Es que se lo dejé a mi hermano. Y no, no. Da miedito el Death Space. Oye, que a mí que ¡Xenomorfo! En cualquier momento te pueden saltar xenomorfos. Y pensar que te podría llevar $1,000 por partida. Exacto. Yo es que a partir de ahora sí. Estamos... Hay que donar más heces, chicos. Hay que donar más heces. Las heces son el futuro. Si quieres salvar a tu país, dona heces. Dona heces. Y este es el mensaje de toda final esta, de todo este tercer capítulo de Mel Mac. Pues nada, un placer, Ángel. Esperemos verte más por aquí. Eso está hecho. Y este ha sido nuestro top 10. Y ya está, chicos. Hasta luego, ya. Ya está, ¿no? ¿No? Ahora recordaremos las pistas del personaje de la semana y nos despediremos. Y veremos la solución. Y el recordatorio de las pistas. Este año se cumple el 30 aniversario del debut del personaje de este programa. Se convirtió en una importante figura del pop. Cualquiera de nosotros pasaría la noche en vela si fuera por el personaje de este programa. Hizo que una simple canción de juego de niños fuese terrorífica. Y el personaje de esta semana es Freddy Krueger. Y como todo principio tiene un final. Qué bonito. El final es hoy, ahora. Del programa. De este programa. Todo final puede ser un principio. Joder, es que cuando nos ponemos filosóficos aquí en Benmark, yo creo que es el jet lag cuando venimos aquí. El jet lag. O la falta de oxígeno. Hemos tenido un programa, yo creo que interesante, ¿eh? Ha habido un poquito de terror, un poquito de videojuegos. Una entrevista muy chula. Uh-huh. Unos comentarios, un audio comentario, comentarios de nuestros tuiteros. Ha habido un montón de cosas. Sí, un gato rompiendo la nave. Que va a estar a la pepitoria. Riquísimo. Pero nos falta por leer. ¿Nos han dicho algo en iVox? Sí. Yo no lo leo desde aquí. Vaya, léelos tú. Venga. Otra vez el señor Musdun. Musdun, sí. Tu amigo. Muy bien. Nos dice: gran programa, mejor incluso que el primero. A Kibo habría que llamar Undertaker. Ha enviado a la tumba en 2 horas a más gente que Chuck Norris. Ya tengo ganas del próximo, pues aquí está el próximo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues coméntalo en iVox. Miguel Rosa Alcaraz, acaba de ir a alegrarme el día. Mira que no ocurrírseme mirar la página a ver si había vuelto Calico. Y este es el chico que decía que. Sí, pero no se alegra de que. Nuestro programa se alegra de que ha vuelto Calico. Oh. Mal, Miguel, mal. Dani Tri, el especial de Halloween de Perdidos en Melmal. Uy, ¿de Perdidos en Melmal? En el Melmal. Se resume en todos muertos. Y Daniel Player One, muchas gracias por el programa. A pesar de ser solo segundo, ya se os echa de menos. Ánimo y a seguir así. Muchas gracias a ti, Dani, por escucharnos. Y a todos. Y hasta aquí el tercero. Y vamos a recordar las formas de contacto. Contacto. Recordad. Programón. Si queréis enviarnos un email, podéis hacerlo a la dirección perdidosenmelmac@gmail.com, o como dicen los americanos, gmail.com. Qué bonito. En Twitter nos podéis encontrar como @enmelmac. Uh-huh. Y ya sabéis que ahí hacemos de vez en cuando alguna pregunta para que entre en el programa. Y antes hacíamos que fue de. Uy. Eso decíamos en el anterior. No, sí. Sí. Tal día. Eso, tal día como hoy, que hay alguien que lo tiene pendiente por ahí. Sí, eso me encargo yo, pero no puedo. Y sí. Eso, ya estamos en iVoox y en iTunes. Somos súper modernos. Que ¿cierto? Estamos en el jodido iTunes. Que nos podéis encontrar en ellos buscando Perdidos en Melmac. Pero bueno, ya lo habréis hecho, que si no, no estaríais escuchando esto. Y en el próximo... vamos a hablar en el próximo... En el próximo... En el próximo programa lo he titulado... Lo ha titulado. Lo que pudo ser y no fue. Y hablaremos de cosas que efectivamente pudieron ser y no fueron. Se quedaron a medias. Eso fue como cuando quedé con... Eso es otra historia. La de los Vélez. Y sí. Y bueno, ya está aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Buenas noches.